Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. No hay chance, no hay ninguna chance. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy pero muy buenas tardes. Buen jueves, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Estás en un submarino o no? Sí. ¿Cómo? No, porque escuchamos unos ruidos muy de periscopio, ¿no? Muy de pero sonar. Yo no tengo nada que ver. Yo estoy en mi oficina del laburo y no hay ningún ruido acá. ¿Bien? Muy bien, está laburando. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, varias cosas de la coyuntura. Pero recién Luispa nos contaba que vas a participar el 3 de mayo en la Feria del Libro en la presentación de un trabajo de compilación junto a García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, ¿correcto? Sí, correcto. Es una producción que hacemos con la Universidad de General Sarmiento. Mañana sí. Se va a hacer presente General Sarmiento de García Linera, allí vamos a estar. Pero la presentación del libro la vamos a hacer efectivamente en la feria, en un gran salón. Y es un trabajo de compilación que hicieron dos investigadores de nuestro centro cultural. De los trabajos de Linera de los últimos 10 años, yo diría que es un verdadero acontecimiento político ese libro, ¿no? Porque me interesa, me va llevando hacia donde yo te quería llevar en realidad. ¿Por qué te parece un acontecimiento político y qué rescatás para la lectura del presente, del pensamiento de Linera? Porque el pensamiento de Linera, como vos decís, tiene un factor, un elemento central. Es un gran pensador, un gran teórico, por supuesto marxista, pero a su vez viene de ejercer la acción de gobierno durante muchísimos años en un gobierno de izquierda, en gobierno del movimiento del socialismo, por eso digo de izquierda. Entonces, es una síntesis extraña, no hay muchos casos en este momento, de un gran pensador, un gran teórico, que además gestiona la cosa pública y lleva a la práctica las ideas de izquierda, las ideas populares, sí, las ideas progresistas. Pero además tiene una visión de lo que él llama el mundo de lo plebeyo, que está muy relacionada con el protagonismo de lo plebeyo en no solo la transformación y el cambio de la sociedad y el acceso a los gobiernos populares por vía electoral, sino inficionando todo el accionar político, y desde ahí convoca a la audacia política, a la temeridad política, superando lo que él plantea como lo posible, ¿cierto? Bueno, ese parece ser el centro de la discusión política hoy de los gobiernos, por llamarlo de alguna manera, progresistas de la región. Es decir, reconocer una suerte de traba en los congresos, reconocer una polaridad muy muy manifiesta, cierta invitación a la moderación por parte de la famosa correlación de fuerzas, pero al mismo tiempo un llamado a la audacia. Es como la fórmula de la Coca-Cola hoy para los gobiernos progresistas, Juan Carlos, eso. Sí, él representa un núcleo que, bueno, llama más a superar la idea, a superar lo posible, como idea, lo que vos decís, la moderación. No es que, por supuesto, vos lo escuchás a él y no tiene en cuenta todos los factores relacionados con la relación de fuerzas. Sí lo tiene en cuenta. Uh-huh. E incluso te dice, si no nos sale esto, tenemos que tener esta otra variante y esta otra variante y esta otra variante, ¿no es cierto?, para poder enfrentar la complejidad de la disputa del poder. Pero bueno, él insiste en que, con el pueblo movilizado hay que tratar de avanzar y este esquema que de algún modo vos planteás, superarlo con un sentido de lograr cambios concretos, y sobre esa base se va a lograr el apoyo de la sociedad, el apoyo popular. De cualquier manera, es obvio que no es lo mismo el proceso boliviano que el argentino ni el chileno ni el peruano, ¿no? Sí, pero no es una casualidad que las encerronas políticas sean parecidas, ¿no? No, lógico, hay un problema de ciclo histórico, que deviene de los de las últimas décadas, de bueno, de la emergencia de grandes procesos populares desde los inicios del 2000, sus derrotas posteriores, y ahora un reflujo popular que accede a los gobiernos, pero que las derechas conservan también un caudal electoral importante y fundamentalmente conservan el poder real, un concepto muy antiguo que suele últimamente insistir mucho en su existencia Cristina, ¿no es cierto? Sí, sí. La diferencia entre ser gobierno y tener el poder, ¿no? Así es, así es. Ese es un elemento que, bueno, hay que tenerlo siempre en cuenta. Bueno, yo creo, francamente, que el problema es interpelar al pueblo, interpelar a la sociedad desde decisiones y medidas que contacten fuertemente con sus necesidades más importantes, no solo de los sectores más humildes, sino de los sectores de la clase media, de la cultura, de la intelectualidad. Bien. O sea, se interpela al pueblo, pero sobre la base de enfrentar a los sectores concentrados y lograr favorecer a los sectores populares, sino la interpelación es solamente retórica. Bien. Juan Carlos, dos cosas más, medio de volea, pero con lo que vos tenés puesto en términos de formación política, además te sobra. ¿Qué opinás de la escena que se presentó ayer en la coalición opositora Juntos por el Cambio? Repasamos rápidamente. Bullrich y Macri vienen coqueteando con Milei desde hace bastante. Tracciona no solamente la agenda, sino la emocionalidad de Juntos por el Cambio muy hacia la derecha. Ayer tienen un plenario porque el radicalismo venía diciendo, bueno, Milei es un límite, ¿no? Y ayer en un plenario, que parece fue bastante caldeado, dijo Patricia Bullrich que llegó tarde y no pudo ser de la decisión, le cerraron la puerta a Milei. Y hoy Patricia Bullrich dijo, no, está mal eso, en realidad no le tenemos que cerrar la puerta a nadie, bueno, hay un bolonque ahí. A mí no me asusta ningún tipo de interna de ningún espacio político, quiero decir esto. Pero, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué ves en esta escena de Juntos por el Cambio alrededor de Milei? Sí, a diferencia del Frente de Todos, que hay un debate, y yo creo que esencialmente es un debate de proyecto, de modelo, de intensidad política y económica del proyecto, toda esa discusión alrededor del ministro de Economía, francamente creo que es un debate político, ¿cierto? En cambio, vos sabés que yo vengo pensando que acá hay un debate esencialmente de disputa de poder por quienes van a ser los que ejerzan la hegemonía en las candidaturas el año próximo. De cualquier manera, la emergencia de un núcleo de ultraderecha abierto, fanático, rabioso, como es Milei, creo que está generando más que nada en el radicalismo, está generando una contradicción, porque tras de todo esto siempre está la sociedad. Porque creo que para poder interpretarlo, todos estos fenómenos, es cómo puede impactar una cosa u otra en el caudal que tiene Juntos por el Cambio, el caudal social. Son millones y millones de personas que se sienten de un modo u otro representados electoralmente. Sí, sí. Y entonces yo creo que ahí hay un caudal intermedio, que no es de derecha y mucho menos de ultraderecha, que los radicales y algunos quizás otros sectores están preocupados por este crecimiento, de esta inclinación fuerte hacia la ultraderecha, que también hay que reconocer. Pero tengo una pregunta ahí, la preocupación radical por si efectivamente se suma Milei o no Juntos por el Cambio, ¿es una preocupación de resguardo democrático o es una preocupación porque ahora que se sienten que van a tener un poquito más de peso en las decisiones, creen que si eso pasa vuelven a diluirse? No, yo creo que hay una combinación. Por un lado, creo que más allá de que hay un deslizamiento clarísimo hacia una postura conservadora, el vaciamiento de la historia radical, alfonsinista y irigoyenista, francamente creo que eso ha ocurrido en los últimos años, igualmente les debe resultar difícil a muchos sectores del radicalismo aceptar a un fanático profascista, sí, antidemocrático y delirante. Este es un tema. El otro tema es la especulación político-electoral que también está jugando, porque bueno, hay una disputa por la hegemonía entre el radicalismo y el PRO a partir del resultado de las últimas elecciones, donde el radicalismo hizo un papel. Entonces creo que es una combinación de factores, pero la verdad, francamente, creo que lo esencial no es un tema de modelo económico, social y cultural, sino una disputa de poder político. Bien, bien. Bueno, la última, Juan Carlos. El domingo es un día bastante importante, ¿no? Es 1 de mayo. Sí. Día de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué te gustaría que pase? ¿Qué tipo de acto? Yo sé que no se va a dar el que vos querés, o quizá el que todos y todas queremos. Se habla de 2 marchas otra vez, como el 17 de octubre, bueno. ¿Qué acto te gustaría en este momento específico de la Argentina en relación al trabajo, a los salarios, al lugar del capital, de lo económico, del poder económico? ¿Qué marcha te gustaría o qué evento, qué acto te gustaría este 1 de mayo? Mira, yo creo que el sector trabajo, creo, es un dato incluso fáctico, en los últimos años, durante el macrismo fundamentalmente, ha tenido un retroceso muy grande en sus derechos, ¿no es cierto? Fundamentalmente en los ingresos del mundo de los trabajadores. Hay una desocupación que ha bajado ahora, pero es importante. Sí. Hay otros derechos, como los derechos relacionados con la mujer. O sea que el mundo del trabajo, los trabajadores tienen necesidad de tener un rol político mucho más determinante del que tienen actualmente, y yo creo que eso está ligado a que una gran parte de la conducción de los trabajadores, de la CGT, no representa un núcleo de lucha que sea consecuente con los intereses de la clase trabajadora. Ajá. Y esto lo mediatiza muchísimo, más allá de que hay otros sectores como la CTA, otros sectores de la CGT más autónomos que sí expresan otras condiciones políticas. Entonces, yo lo que aspiraría, volviendo a tu pregunta, es que haya grandes manifestaciones, 1, 10, 20, 30, que recojan las mejores tradiciones históricas de la clase obrera argentina y de la clase obrera internacional en la disputa, en la lucha por sus reivindicaciones. Algunas históricas que todavía se deben y no se lograron, y otras que se habían logrado y se perdieron, pero creo que lo que importaría es que los sectores del trabajo, la clase obrera como tal, expresen las calles, porque esa es la tradición del 1 de mayo en el mundo entero y mucho más en la Argentina, expresen las calles su opinión política, su presencia política y su reclamo político, y desde allí sume simbolismo para poder pesar en la disputa política más general. Bien. Necesitamos que los sectores obreros incidan mucho más, incluso en la defensa de un modelo democrático, frente a esos sectores que en el fondo, que los que mencionábamos recién, de la derecha, que en el fondo son claramente antidemocráticos. Es imprescindible que el sector de los trabajadores ocupe un lugar en la política mucho más fuerte. Eso nos va a posibilitar defender el sistema democrático. Juan Carlos, gracias por el cafecito, ¿eh? Un abrazo grande. Chao. Nos vemos. Juan Carlos Junio.